la vida sigue igual. Hasta un buen día en el amanecer, una luz te dirá que llegó el tiempo de sonriente y atrás.